Porque esos nombres, porque la de la derecha, de Abel Ferrajes, es porque hay una leyenda. Por favor, para sumarse al patio de los Leones, ¿por dónde es? Este edificio estuvo muy abandonado hasta el siglo XIX. La Alhambra, como es un edificio tan romántico, porque es un edificio para el amor. Por favor, para sumarse al patio de los Leones, ¿por dónde es? Venga, que queda mejor que el cuadro. Desde arriba abajo hasta los Leones. Vas tirando así todo por ahí. Y nos coges en el borde. Tallados en el borde exterior de la taza, compuestos por visir y poeta y sonar. Sin embargo, está escrito, todo eso son versos y cosas, historias. ¿Qué? ومن حوتة ذيء شفى نورها تحلى بمرفد الجمال النواحي يذوب ليل سال بين جواهر غدا مثله في الحسن أبيض صافيا تشابه جار للعيون بجارد فلا ندري أي منهما كان جاريا ألم ترى أن الماء تجري بسفحها ولكنها انبرت عليك المجاريا كمثل محب طاب بالدمع الجفن وعيذ ذاك الدمع إذ خاف واشيا وهل هي في التحقيق غير غمامة تفيض إلى الآساد منها السواقيا